Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 22 de diciembre. Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se informa que se llevará a cabo el lunes 27 y el martes 28 de diciembre una campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del mercado de abastos en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Otros temas de interés: el ubriqueño José Luis Bazán ha recibido el Premio Nacional de Artesanía 2021 que concede el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. José Luis Bazán recibe este reconocimiento de manos de la ministra Nieves Maroto por su constante exploración de los límites del material recuperando técnicas antiguas mientras investiga nuevas formas de producción. Sus obras han sido expuestas en España, Francia, Portugal, Marruecos, India, Italia, entre otros, y sus productos se distribuyen en Estados Unidos y ha colaborado con empresas como Loewe. Oímos las palabras de agradecimiento de José Luis Bazán en el acto de entrega de premios y también las palabras que les dedicaba a los galardonados la ministra de Industria, Nieves Maroto. Enhorabuena a todos los finalistas, a todos los premiados en la edición anterior y en esta. Quiero dar las gracias desde aquí a mis maestros, a mi familia, a todos los que me iniciaron en la artesanía. Unas palabras de ánimo para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, para que sigan creyendo en sus sueños. En la artesanía, que para mí significa todo un mundo, y para ellos también, seguro. Y desde aquí también quiero hacer mención a la administración, que no nos olvidéis, que os fijéis mucho en Europa, cómo lo están haciendo en Europa, y que empecemos a hacer renacer la artesanía con mayúsculas que existe en España por todos lados, que tiene mucho futuro, que tenemos una juventud pensando e intentando aprender toda la sabiduría que tenemos y que es muy importante para el sector. Y darle también las gracias a los artesanos, a las asociaciones, a Fundesarte y a toda la gente que ha estado luchando por la artesanía y que sigue luchando por la artesanía en este país. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en esta clausura, felicitar a los ganadores, pero también a los finalistas por estos premios nacionales de artesanía en su 13ª y 14ª edición, hoy, como decía Raúl, siempre con muchas medidas de seguridad, pero hemos querido celebrar, habida cuenta de que el año pasado, como consecuencia de la pandemia, tuvimos que suspender este acto que, como habéis dicho, visibiliza la importancia que tiene la artesanía, el valor de la artesanía, como se ha puesto de manifiesto también en la mesa de la que hemos podido disfrutar. También felicitar a Fundesarte por su 40 aniversario. Dice mucho, efectivamente, de la perseverancia, de la necesidad de tener instituciones, organizaciones, como ha dicho el ganador del Premio Nacional de Artesanía de la 14ª edición, para que desde también las administraciones podamos ser la voz y, sobre todo, apoyar a los artesanos y artesanas. Como decía, la mesa redonda pone el énfasis en el valor de la artesanía y este título recuerda sin duda a Oscar Wilde, cofundador de Movimiento Artes y Oficios, donde preconizaba la unidad espiritual que hay entre las artes y la artesanía en el sentido más amplio. Decía Wilde en uno de sus ensayos: el nuestro ha sido el primer movimiento que ha unado artesanos y artistas, pues recordar que separando el uno del otro arruinaréis a ambos. Sin duda, este ensayo anticipaba las vanguardias artísticas del siglo XIX, que ha continuado en el siglo XX y XXI y que ha convertido al sector artesanal, como se ha dicho en la mesa, en un sector que hoy está de moda, y lo está, sin duda, por el valor que tiene lo artesano, por la diferencia, sin duda, que supone con respecto a la producción en serie, pero también, y hoy lo hemos visto en los premiados y en los finalistas, por la originalidad y, sobre todo, por el arte. Con estos premios, como decía, queremos dar visibilidad y también prestigiar a la artesanía. Lo que Weil destacaba con esa pulsión creativa que le caracterizaba es que en algunos momentos de la historia la habían arrebatado a otros movimientos, y la artesanía, sin duda, hay que reivindicarla todos los días por su calidad, por los materiales nobles, por la creatividad, por la innovación, por la exclusividad. Pero yo también añadiría a esta lista de adjetivos por los profesionales, porque, sin duda, detrás de esta innovación, de esta creatividad, estáis las personas, que hemos visto en los vídeos cómo la parte humana es tan importante para crear. En esta edición de noticias también les informamos que el alumnado de segundo de bachillerato de artes, el IES Las Cumbres, a través del aula de emprendimiento, ha puesto en marcha la iniciativa Llenar de Arte las Calles. Gracias a este proyecto, 13 jóvenes exponen sus obras en los escaparates de otros tantos comercios de nuestra localidad. De esta forma vamos a poder en estos días disfrutar de las obras de Irene Martínez en Papelería Fábula, Julio Jaén en Perfumería Donde, Alba González en la Casa del Peluquero, Melanie Gamero en The Phone House, Minerva Pérez en Perfumería y Cosmética Arón, Amina Menacho en Carnicería Jesús, Andrea Peralta en Floristería La Trastienda, Celia García en la Agencia de Viajes Turmalet, Elena Álvarez en la Mercería Puntadas, Marta Jaén en la Tienda Chiquitines, Alicia Moscoso en la Tienda de Deportes Fran Sport, Ainara Ortiz en Moda Orellana y María Jurado en Fotodín. El trimestre que hemos titulado Llenar de Arte la Calle. Entonces, nuestro objetivo con los alumnos, nuestros artistas de segundo bachillerato de artes, pues hemos puesto en marcha esto, que se trata de dar un poco de luz y de color, pues ante la llegada de la Navidad. Entonces, los cuadros han sido colgados en 13 establecimientos de la Avenida de España por todos sus autores, ¿no? Y lo que pretendíamos y lo que esperamos que se cumpla y conseguir en estos días, pues es animar en estos tiempos tan difíciles, desde el programa Inicia y desde el aula de emprendimiento aquí en el IES Las Cumbres, pues y aportar nuestro granito de arena al sector comercial, que es uno de los más castigados, como sabemos, por la crisis, y es una manera de llamar la atención sobre el escaparate y así apoyar a todos estos locales que están pasando una mala época. Y a su vez, pues la iniciativa también es una forma de recordar que el sector de la cultura también es uno de los más castigados. Pretendemos pues sacar el arte a la calle y que podamos todos disfrutar de él sin aglomeraciones. Y también los propios comerciantes, a los que agradecemos muchísimo desde aquí su colaboración, han sido encantadores y se han portado genial, pues ellos también animan a la gente de esta forma que se consuma cultura y arte, que aportan tantísimo en nuestra vida. Además, ellos los han tematizado, es decir, si por ejemplo pues es de moda, la obra que han hecho es de moda, si es de fotografía, pues está relacionada con la fotografía. Entonces han hecho unos cuadros muy chulos. Le digo más o menos cuáles son los autores, o sea, quiénes son los autores, perdona, sí. y dónde, qué comercios han colaborado y dónde están estas obras. Pues mira, tenemos los alumnos y alumnas y los comercios. Uh-huh. Irene Martínez está expuesto en la papelería, lo tiene expuesto ahora mismo, Fábula. Julio Jaén en la perfumería Donde. Alba González en la Casa del Peluquero. Melanie Gamero en Phone House. Minerva Pérez en la Perfumería y Cosmética Arome, Amina Menacho en Carnicería Jesús, Andrea Peralta en Floristería La Trastienda, Celia García en la Agencia de Viajes Turmalet, Elena Álvarez en Mercería Puntadas, Marta Jaén en Ropa de Bebé Chiquitines,

Por otro lado, Básica ha dado a conocer los horarios de recogida de los residuos sólidos urbanos en Ubrique durante el periodo navideño. De esta forma se informa que la noche del 23 al 24 se procederá a la recogida a partir de las 5 de la madrugada del día 24 y que el día 25 no hay recogida. La noche del 25 la recogida se inicia a las 10 de la noche de ese mismo día. La noche del 30 al 31 se efectuará la recogida a partir de las 5 de la madrugada del día 31 y el día 1 de enero no hay recogida. La noche del día 1 los operarios procederán a recoger los residuos a partir de las 10 de la noche de ese mismo día. El día de Reyes el servicio se realizará con normalidad, aunque con una recogida especial de cartón para esa noche. Y también en estas fechas se va a reforzar la recogida de vidrio. Por otro lado, hoy miércoles se ha llevado a cabo el sorteo de la Lotería de Navidad. Aquellas personas que hayan adquirido sus décimos a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui o bien en el Bar Cádiz han sido agraciados con 120 euros por la coincidencia con las dos últimas cifras del primer premio. Y antes de finalizar, les informamos que hoy miércoles se amplía en el Centro de Salud de Ubrique el proceso de vacunación frente al COVID-19 para los niños y niñas de 8 años. A través de la aplicación Salud Responde, en el apartado Vacunas COVID, pueden comprobar qué día y hora tienen asignados para la vacunación. Además, la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles 2 positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia se mantiene en 54,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 9 contagios confirmados en los últimos 14 días. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.